Pues pasamos al siguiente punto, que es asuntos de la alcaldía, donde no hay ninguno. Asuntos que se declaran de urgencia, no hay ninguno. Ruegos y preguntas. Tiene la palabra el SOE. Bueno, yo, como saben, en muchas acciones que ustedes hacen, yo desconozco hasta qué punto están bien, no están bien, de dónde proceden, de dónde no proceden. Entonces, para mí, una de las preguntas que les voy a traer es, llegan decretos, yo me leo, procuro leerme todos los decretos. Es cierto que se me van mucho. Entonces, tenemos un interventor que coge siempre protagonismo. Perdón, porque creo que te iba. Pero me voy a quedar. Pero más aceptado. Tenemos un interventor que coge protagonismo cuando tiene que fiscalizar cualquier acción que ustedes decidan emprender, todo presupuesto, cualquier cosa que tenga que fiscalizarse. Entonces, a mí me gustaría saber en qué punto es válida o si tiene en cuenta la firma del interventor. Cuando firma favorablemente, está bien, pero cuando firma desfavorablemente, no entiendo por qué se pagan, por ejemplo, productividades. Porque me llegaron decretos así, entonces era a ver si me las explicaban. Se han firmado productividades tanto que se dejaron firmadas con el antiguo concejal Ángel, creo que era, y productividades de ustedes. Y con informe negativo de intervención, de favorable intervención, ¿es posible llegar a hacer eso? ¿Y en qué vienen? Yo porque no lo entiendo, a mí que me lo expliquen. Lo dejo claro. O sea, a mí que me expliquen por qué vienen esas productividades. Son unos cuantos decretos. Y por qué se dan, si han sido dadas finalmente, que yo lo desconozco, con informe desfavorable de interventor. Si hay un informe desfavorable del interventor, que en este caso nosotros o ellos llaman reparo, hasta donde yo conozco, no se ha firmado nada si ese reparo no es levantado. ¿Cómo se levanta un reparo? A través de un informe jurídico. Por ejemplo, tenemos problemas con las productividades de la policía. ¿Vale? La policía, porque así se determinó en su momento, había un desajuste salarial que en aquel momento se optó por pagárselo a través de productividades. Todos los meses se pagaban 192 euros. Conozco el caso. Bueno, pues el interventor repara, efectivamente se encarga un informe jurídico y se levanta ese reparo. ¿Qué se va a hacer? No se puede seguir pagando esa productividad. Lo que hay que hacer, que es en lo que se está trabajando y que esperamos llevarlo a pleno lo antes posible, desde que esté el expediente terminado, es regular esos salarios a través de la relación de puestos de trabajo. Claro, yo no he hablado en ningún momento de las productividades que cobran los policías locales. Entiendo que eso, en todo caso, ustedes tendrán que regularizar ciertas situaciones en las cuales yo no voy a entrar aquí. Hablo de productividades y no son policías locales. Yo entiendo que esto es un poco el favoritismo que suele incurrir normalmente según grupos de gobierno a ciertos trabajadores. No entiendo este ayuntamiento. No. Mire, Carmen, vamos a dejar las cosas claras. Yo no le estoy hablando de las productividades de los policías locales. No, espere. Son trabajadores de los ayuntamientos en diferentes departamentos. Pero es que este grupo de gobierno que vienen de su departamento, entonces a lo que voy es a eso. No el levantamiento de reparo que se haga o que esté en procedimiento, pero autoricen las productividades de los policías locales. Espere un momento. Destino todo a en ver, ese sentido. Yo estoy hablando de ese decreto porque creo que es el que corresponde a este pleno. Pero le voy a decir más, este grupo de gobierno no ha puesto ni una sola productividad. Este grupo de gobierno lo que ha hecho es quitar productividades. Entonces, especifique usted a qué productividad se refiere, porque la última ha sido la de la policía local. Luego está la de otro funcionario, que esa no está reparada porque se paga bien, que es a final de año, y que estaba ya de viejo, y que lo que este grupo de gobierno hizo fue bajarla a la mitad. Señora, entonces vienen en los decretos del último pleno, y pues, le digo, ojalá pudiera leérmelos todos a tiempo, pero en preguntas y ruegos no viene. Preguntas y ruegos exclusivamente de los decretos que vienen para este pleno. Entonces, dudas de cualquier vecino antes o después y se traen a los plenos, le traigo esas que son decretos que tengo aparte y que no entendí. A ver, yo le estoy contestando a usted porque usted ha dicho que un poco las productividades las pone el grupo de gobierno un poco para gratificar o por compadreo. Por lo menos yo lo he entendido así. Entonces, yo le respondo que este grupo de gobierno no ha puesto ni una sola productividad a ningún trabajador. Ni una, ¿eh? Ni una. Este grupo de gobierno lo que ha hecho es, a los que tenían productividad, bajársela en algunos casos hasta la mitad, pero porque ya estaban de viejo. En el caso de la policía, que es el último, y le hablo de la policía porque pensé que se refería a ese... No. A ese caso, que se arreglará a través... Yo no me expliqué bien, perfectamente. A través de la RPT, y luego están las que cobran los trabajadores de Papagayo, y que fue un suplemento que se puso en su momento por la responsabilidad que tienen del manejo de dinero. Creo que algo de esto... Y que yo no conozco ninguna productividad más. Si usted me dice a mí, por eso le pido que me especifique, porque yo no conozco ninguna otra. Estaban, por ejemplo, la de trabajadores que ejercen sus funciones en la zona de los haches, del camping, etcétera, y habían también de Coalición Canarias que se habían quedado firmadas antes de que él saliese, que estaban aquí. Pues sí, Ángel. No me ha tocado nada. Sí, sí, es Ángel, verdad que habían unas productividades. Pero... Y ahora le doy la palabra al concejal de Hacienda. Yo creo que usted se refiere a determinados trabajadores, sí, que el anterior alcalde, a propuesta del concejal de urbanismo, fueron dos trabajadores de urbanismo a propuesta suya. Estoy loca ahora. Sí, señor, yo no voy a entrar en detalle en dar nombres y apellidos, y se tuvo que pagar porque se tuvo que pagar. Yo tampoco los quiero dar. Pero es verdad que hay dos a propuesta suya y una a propuesta del alcalde. Creo que usted, si eso se refiere a usted. Sí. Bueno, pues ahí el concejal de personal, si quiere, le aclara, porque los reparos no los ha levantado la alcaldía. O sea, no los ha levantado yo. Los ha levantado la alcaldía, no los ha levantado yo. ¿Entendieron ahora la pregunta? Sí. Es decir... Pero tú me entiendes a mí también, Carmen, porque cuando tú me dices, no, que ustedes ponen... Pero porque hay también del mandato de ustedes con los trabajadores de... Pero porque esas ya estaban establecidas por el manejo, porque está mal puesto. A mí me llegan los decretos, les digo, a nivel informativo... Si vienen con informe negativo de, independientemente de que creo, y se lo digo sinceramente, y quito, estoy diciendo porque sé y soy consciente que están en negociaciones de una RPT que está aprobada creo desde 2008 con el cuerpo de la policía local, que no estoy hablando de sus productividades ni mucho menos, estoy diciendo de la típica productividad que al final se genera entre todo el mundo como que venga, a este lo favorecemos porque está a favor, porque pues porque nos beneficia o por las razones que sean, no, que no, no voy es a entrar. Así, no es así, Carmen. Estoy no, diciendo. No, a ver. Sí, sí. Le estoy diciendo, es que me estoy explicando, que podría ser o no, que no voy a entrar. Es decir, ¿por qué? El informe de intervención dice que es desfavorable. Vale, ya entendí lo del informe de reparo. O sea, se levanta y se paga. Entonces, ¿para qué nos sirve? Si al final dice que no, hacen un levantamiento de reparo y va. No, porque se entiende que la situación del ayuntamiento, si no es buena, y las plantillas están sobredimensionadas y tenemos que contratar personal de lo que ustedes llaman personal de confianza, como surgió no hace mucho una contratación, pues señores, las productividades no sobran. Siempre y cuando no estén... Sí, mira, justificadas que hable, de alguna manera, que no sea por un convenio, que en su momento aquí los convenios se saben, es que no sé. Que hable el concejal de personal, pero mira, antes de darle la palabra, perdóname. Aquí, repito, Carmen, no se ha puesto ni una sola productividad. Esos reparos vienen, como tú dices, de viejo. Y, por ejemplo, en el personal de Papagayo, no es que sea una productividad, aunque se llame productividad, es un suplemento por la responsabilidad que tienen los que manejan el dinero. Que bueno, yo se lo consulté al interventor, se lo consulté al tesorero que está de baja, y se lo consulté también, y él dice que efectivamente cuando tú tienes una responsabilidad adicional de manejo de dinero, eso está establecido en la ley. Y en ese ámbito me imagino que se habrá levantado el reparo, pero eso se levantó hace tiempo, y ya le digo, eso viene reparado de viejo, no de ahora. Sí, sí, sí, eran dudas. Y luego no hay más productividades. Por eso le digo que cuando usted me habla de las productividades, pues me asombró que me lo diera, porque no hemos hecho otra cosa que quitar. Ahora, perdóname, Francisco, tienes la pero palabra. Por alusión, solo una punta. Precisamente, por eso mismo, a mí me extrañaba que en decretos llegasen. Continúa. Bien. El tema de la productividad, como sabes, es un complemento que efectivamente a lo que se produce o hace unas tareas más allá de las que habitualmente hace, pues se compensa. Aquí hay un acuerdo establecido, no me acuerdo si es el 2005, un acuerdo plenario, con unas tablas perfectamente estipuladas de productividades. Se ha venido pagando siempre, el caso de la policía, el caso de otro funcionario, y el tema está que bueno, de alguna manera se ha venido cumpliendo con ese tema. Se ha ido eliminando en otros aspectos. Y nos queda pendiente el tema de la policía y algún otro funcionario que habrá que adaptar en base a la relación de puestos de trabajo, que si la aprobamos en breve, pues automáticamente se regulariza. Y ya los complementos no es que queden prohibidos y no puedas darlos, simplemente habrá que justificarlo en un momento puntual. La productividad, dice la ley, que no puede ser consecutiva de forma tal, sino de una forma puntual. Pero bueno, está aprobada por el Pleno, un máximo órgano de decisión de esta corporación, y lógicamente publicada, nadie se opuso, y lógicamente tiene su vigencia y su validez. Y por ahí estamos salvando la situación. En cuanto a lo que hablabas de otros trabajadores que se le pagó de la corporación anterior, efectivamente, nuestra responsabilidad tenemos que asumirla. Es decir, el trabajador no tiene culpa de que se haya ido al grupo gobierno anterior y que se hayan dejado sin abonarle. Entonces nosotros tenemos que asumir la responsabilidad, al igual que cualquiera que llegue, de cumplir con el trabajador. Estaban los informes, estaba todo pertinentemente informado, y lógicamente nosotros teníamos que darle cumplimiento, y antes las reiteradas reclamaciones que se habían hecho, si iban a juzgarlo hubieran ganado igual, si eso está claro, se las teníamos que dar. Si aquí no se han aumentado las productividades, la alcaldesa ha dicho bien, lo que se ha hecho es recortar, y la idea es llegar a cero y pagar aquellas justamente que deben pagarse de una forma justificada y argumentada, es simplemente. Espero que te haya aclarado, sí. Sí, ¿no? Queda bueno. Aclarado. Gracias. Creo que tenía algo más. ¿Te terminó? Espera. ¿Es por lo que hice después, mía? No, que yo después... Yo para algo pedí hablar la primera. Y espero no aguantarlos a ustedes con el y tú más. Luego, en otro de los decretos se firma. Esto es por la Concejalía de Festejo, otra de las dudas que me vienen. Miren... Yo creo que lo he consultado con usted también en algún momento. Hay muchas quejas, hay algo de... No se está muy contento con las orquestas que se están trayendo, no porque no sean buenas, sino porque de alguna manera no se cuenta con orquestas de la isla. Y a mí lo que se me dice, y es algo que he discutido con usted, don Javier, es que le sale más económico traer orquestas de fuera a las fiestas del municipio. Yo no sé, sinceramente, cuánto cobra una orquesta de aquí. Yo creo que sí merece la pena traerla, y ustedes saben que parte de integrantes de esas orquestas de la isla pertenecen a la banda también municipal de Yaiza. Por lo tanto, músicos de calidad creo que tenemos. Algunos sí, en algunas orquestas. Lo que cobran, no lo sé. Ahora, en un decreto, Orquesta Tamarindos 3.531. ¿Cobran de aquí estas orquestas este dinero? 3.531. Entiendo que... ¿Este importe de 3.531 euros es solo la actuación de la orquesta o estamos contando con el hospedaje y dieta? Hospedaje, que creo que sale gratis porque usted tiene la capacidad de moverse y de ingeniárselas de alguna manera para que no creen un gasto más, sino que simplemente paga por la actuación. Entonces, ¿es un día, son dos días? ¿Qué conlleva? Yo porque a mí me paran y me dicen, ¿pero qué concejal de fiesta tienes, no? Que no cuenta con la gente de aquí, los nacionalistas, el tal, el cual. Y yo digo, bueno... Digo, vamos a ver, le preguntamos. ¿Me lo aclara? ¿Alcaldesa, permiso? Bueno, realmente esos 3.000... Sí, yo pienso igual que Carmen. Sí. esos 3.000 y pocos euros son de dos días una orquesta de fuera, sí, es Orquesta Tamarindo. ¿Qué pasa? Que las dietas, transporte y hospedaje salen gratis. Efectivamente. ¿Qué es lo que pasa realmente con las orquestas de aquí? Pues aparte que solamente queda dos orquestas, que justamente ahora en las fiestas de San Luis Gonzaga son todas de aquí, bueno, son las que hay, porque Lanzarote Swing, Rica Banda y Susu y Familia. Banda nueva ya, que es la que usted se refiere, que tiene componente la banda musical, ya pues automáticamente, bueno, ahora mismo ya no existe, ya hace unos 5 o 6 meses que ya no estamos en... Ya no están en el conjunto. Y respecto a lo que usted se refiere, que salen más caras, salen más baratas, pues mire, yo le digo que con nombre y demás salen más baratas. ¿Por qué? Porque 3.800 euros se podría poner una orquesta como Rica Banda, de aquí, ¿no? Lo que pasa es que yo le pregunto siempre a la comisión me dice y yo traigo lo que ellos me dicen. ¿Y tengo la capacidad de moverme? Pues bueno, pues lo tengo ese don, pero realmente salen más baratas las de fuera que las de aquí. ¿Yo qué quiere que le diga? Yo sigo apostando por lo nuestro. No, lo nuestro. Yo creo que a veces se cuenta con comisiones de fiesta que a veces quedan un poco desiertas, y es cierto, y aunque quedándose desiertas un poco, y contando, y en último momento teniendo la palabra el concejal de festejos con todo su presupuesto a su disposición por cada fiesta, es también el que tiene que poner unos límites y unos márgenes de decir, miran, pues esta nos cabe y podemos hacer, no sé, es su organización, pero yo creo que hay que contar un poquito más con las orquestas de aquí, y de todas maneras no conozco ninguna orquesta en la isla que te cobre como los 2.000 euros o 1.500 por actuación. Pero sí es muy bonito, por su parte, luego coger a una orquesta y decirle, como me he encontrado el caso y me lo han contado ellos, me haces la fiesta del golfo y yo te contrato después. Hombre, ¿cómo van a hacerle un favor si están desapareciendo por concejales como usted, que se las ingenia para traerse orquestas de fuera y no pagar dietas ni dónde se tienen que quedar? Pues esa es la realidad. De todas maneras, ahora mismo las fiestas de San Luis Gonzaga cuenta con todas las orquestas de aquí. ¿Por qué? Porque yo ahí respecto, lo felicito, ¿eh? Respecto a que se ha bajado, a que no se han contratado, como usted dice, pues ahora se han bajado los precios. Pues entonces ahora entra en el municipio actual. Genial. Porque hay unos presupuestos y hay que estar, no sobre ellos, hay que estar inferiormente en ellos, entonces. Esa es la cuestión. Claro, lo que no pueden haber presupuestos es, vaya, parece que aquí nos vamos a decantar tú y yo como los próximos. Los próximos que la arman. A ver, por eso mismo de los presupuestos a los que usted hace referencia, yo creo que también hay que tenerlos en cuenta. Y usted dice, no, es que si la comisión de fiestas dice, pues está la orquesta, no. O sea, usted maneja y sabe perfectamente cuáles pueden entrar y cuáles no dentro de sus presupuestos. No tengo nada más que decir. En dudas tampoco, en preguntas tampoco y en ruegos tampoco. Gracias. ¿Tiene la palabra? Bueno, tenemos cuatro ruegos, sin antes no aclarar que también es un ruego, ¿no? El tema de las productividades, que antes la compañera del PSOE nombró, hablando de las productividades, el tema de personal. Mira, eso es lo que pasa cuando en la oposición se dice una cosa y gobernando se hace la contraria. Pero la productividad es, mira, el ayuntamiento tiene un problema con relación a que el personal que tiene, al no tener una relación de puestos de trabajo, no está debidamente asignado. Es decir, cuando uno entra al ayuntamiento a gobernar, se encuentra de que hay personal, efectivamente, yo creo que no sobredimensionado si se le saca el rendimiento adecuado y al final se da un buen servicio al ciudadano, sino se encuentra con los impedimentos. Yo me los encontré, y los que están gobernando, aunque digan lo contrario, también, de que la gente no está en el sitio a lo mejor que debería, o a lo mejor a la hora de asumir y dar responsabilidades no está, si no pueden ganar los mismos dos trabajadores, que uno trabaja el doble y el otro trabaja la mitad, no le puedes pagar lo mismo, porque no es justo. Tú no le puedes decir a uno, tienes que venir por la tarde, tienes que venir a la fiesta, tienes que venir a recogerme el no sé qué, tienes que venir a tal, tienes que ver tal, y ganando lo mismo que el que trabaja de 8 a 1. Eso no puede ser, eso no es justo ni es asumible. Llámale productividad, llámale complemento, no sé qué, como quieras llamarlo. Hay que pagar la razón de la gente. Y ese problema lo hemos tenido todos los que nos hemos encontrado en este ayuntamiento. ¿Qué pasa? Que cuando uno entra así, intenta resolver. Y es verdad que algunas veces no debería haber productividades, no debería haber ninguna productividad. Nosotros cuando estuvimos, y señora alcaldesa, es que de verdad, es que en eso ha sido fina, ¿eh? No he puesto, mire, no, en eso, ha estado, tienen ustedes que saber, los compañeros, yo la he tratado, no sé si igual, pero la verdad, sí, ha dicho, yo no he puesto ninguna productividad, fíjense tú, no, espera, no he puesto, ¿a qué se refiere con poner productividad? ¿A qué ha puesto a alguien que no estaba cobrando y que nuevamente le ha puesto una productividad? Tiene razón la señora alcaldesa, no ha puesto, ha seguido pagando las que se venían pagando con anterioridad. Sí, pero se fijan cómo lo que ha dicho no es mentira, no ha puesto. Por supuesto. Pero se fijan una. Cómo, pero doña Gladys, ay, se fija. No. Terrible. No, mire, pero para que vean y para ser realista, se fija cómo la impresión que usted quiere dar es, yo no he hecho nada malo, no, mire. Usted sigue haciendo lo malo y lo entrecomillo, lo mismo que estaba haciendo el grupo anterior. No, perdone, escúcheme, yo sí considero que he hecho algo malo. Déjeme terminar. Usted vino haciendo pagando las productividades que ella criticaba cuando uno escuchaba la radio y decía, es que el grupo de gobierno de Coalición Canaria paga productividades y esto no puede ser. Cosa que en el fundamento es un problema del ayuntamiento y que reconozco. Pues que sepa que la alcaldesa, siendo alcaldesa ahora, estos 3 años y pico que lleva, sigue pagando las mismas productividades, a unos más, a otros menos, pero sigue pagando productividades. Y yo, intentando ser coherente con lo que hicimos, con lo que usted está haciendo y con el que vendrá, le digo, algunas veces cuando uno se encuentra a gobernar, no se le puede pagar lo mismo a 2 personas que trabajan, uno más y otro menos, habrá que pagarle más. Y la solución que debe ser momentánea, entiendo yo que puede ser la productividad, y la productividad no es algo fijo para toda la vida. Es decir, que nadie diga una excusa aquí de, es que yo me encontré las productividades, y como me las encontré, escúcheme, déjeme terminar, y como me las encontré, claro, yo es que estoy obligado a seguir pegándole. Precisamente la palabra productividad, y eso lo ha hecho el interventor, al grupo anterior y a este le ha dicho, ojo, esto no es nada impuesto, esto para que usted pueda pagar la productividad, dígame usted qué hizo excepcional ese trabajador. Para usted pagarle 2.000, pagarle 500 euros más. ¿Qué hizo? Y los concejales de este grupo de gobierno y los que estábamos antes teníamos que decir, pues mire, efectivamente, esto no, ¿a quién se le está regalando el dinero a esta persona? No, esta persona hizo horas extras con eso, hizo lo otro, hizo lo otro, hizo lo otro. Es decir, que todo eso que hemos sufrido todos, que hemos hecho todos, yo creo, por hacer un poco de decir, mire, es que eso es así, cuando uno entra a gobernar. No, eso es así como usted está diciendo. Y él, y la alcaldesa, que dice que yo soy mal pensado, yo solamente he dicho que usted ha dicho. Bueno, no, ignoraba no. Hasta usted, cuánto. Usted ha dicho, no he puesto. Ignoraba sepa, hasta dónde llega que sepan los vecinos, y usted lo sabe, cuando dice la alcaldesa, no he puesto, se refiere a que ha seguido pagando la misma que se venía pagando con anterioridad, ¿sabe? El mismo error que usted ha denunciado, lo sigue cometiendo ella. Pero que yo justifico momentáneamente, ojo, pero que sí invito, que cuando uno entra a gobernar el primer año y lo haga, bueno, lo entiende. Nosotros tuvimos 16 meses, 17 meses gobernando. Que estés 2 años bien. Usted ya va terminando la legislatura, quedan menos de 1 año para las elecciones. Que usted lleve casi toda la legislatura pagando productividades, por lo menos tiene la crítica. Y yo creo que deben asumirla y decir, hombre, pues deberíamos haber arreglado este problema pues desde antes y no pagar productividades, sino poner a los que realmente se lo merecen, que a lo mejor son a los mismos que están cobrando las productividades, porque hay que pagarles, pues en el puesto que merecen. Eso es un problema que ustedes, que los que estaban antes y los que estaban de toda la historia del ayuntamiento no han arreglado. Pero que usted, hombre, le pido, y este es el ruego, pónganse manos a la obra en algún momento. Y ese es mi ruego. Y no quiero entrar a un debate de que si le pagaba más o menos. Mire, yo le voy a decir a usted una cosa. La verdad es que ignoraba que usted tomara mis palabras de esa forma, ¿por qué no? Es decir, a mí me gustaría poder gratificar a los empleados que se lo merecen. O sea, yo les digo una cosa, y lo digo a boca llena y con mucho orgullo. Hemos tenido que tomar medidas duras, desagradables, no crea usted que a mí me agradó bajar el sueldo a los trabajadores. O sea, y si lo cree, le digo que está muy equivocado. Muy equivocado. Pero es que le voy a decir más. Aún habiendo bajado el sueldo a los trabajadores de este ayuntamiento han demostrado ser buenos trabajadores. Buenos trabajadores, entregados con su trabajo, y cada día me siento más orgullosa de los trabajadores de este ayuntamiento. Y mire usted, aunque no sean productividades como tal, porque eso lo conoce usted igual que yo, y al igual que le ha aclarado a la concejala, que desgraciadamente no las puedo pagar. Si pudiera y este ayuntamiento estuviera bien, posiblemente más de un trabajador se las mereciera. O sea que ahí no voy a estar con tapujos. Pero también es verdad que si nosotros queremos arreglar 3 o 4 problemas, o 5, exactamente no sé cuántos hay, a excepción de la RPT de la policía local, que no tiene ningún problema junto con el resto de los funcionarios, que se aprobarán breve, si nosotros nos metemos a arreglar 4 problemas, puede ser que generemos 200. Y fuera de este núcleo, un día que nos encontremos en otro foro, le explicaré por qué. Si no crea usted que este grupo de gobierno no quiera arreglar esos problemas. Pero sí es verdad que cuando usted tiene una solución de arreglar 5 y desgraciar a 100 o a 150, se lo tiene que pensar. Se lo tiene que pensar. Y esta discusión la hemos traído aquí y la hemos compartido con los trabajadores, con el personal laboral. Compartido, mire, tenemos esto y tenemos esto. Tendremos algún día que optar por algún camino. Evidentemente, algún día se tendrá que optar. Yo coincido con usted. La plantilla está sobredimensionada. Igual en algún momento lo estuvo. Yo creo que a día de hoy se va regularizando y gracias que no tenemos los planes parciales, porque si nosotros tuviéramos todos los planes parciales, lo cual es positivo por otro lado, pero entiéndaseme desde este ámbito, por el amor de Dios, los mal pensados, si tuviéramos todos los planes parciales, no daríamos abasto con el personal que tenemos. O sea, que no crea usted que a veces no existen razones para decir, bueno, vamos a ver cómo vamos caminando con estos asuntos. Doña alcaldesa, si mi crítica era que no nos puede crucificar cuando estamos en la oposición, no, pero déjeme terminar, no nos puede crucificar cuando estamos en la oposición y hacer lo mismo, parecido, justificado, cuando esté gobernando. Y yo he reconocido un error que cometí, no un error, una forma de actuar que se ha cometido los 17 meses de gobierno que tuvimos nosotros, los anteriores y ustedes. Y simplemente digo, por hacer el análisis, de que eso, no, usted lo dijo en prensa, que le parecía mal el pago a productividades, y usted lo sigue haciendo. Y eso es una realidad que hemos reconocido aquí y que efectivamente usted ha dicho, a lo mejor si quito, se arreglo ese problema, voy a generar otros 200 más. Y a lo mejor tiene usted razón, porque yo sé que es un problema, pero simplemente para hacer anotación. Y sigo, porque son cuatro puntos más, ruegos muy concretos. Lo de la bandera azul es increíble, es decir, un año más, que lo digo por la foto de la prensa, ¿no? Que salga en la foto, que Yaiza, que presumimos y con razón de ser un destino de turístico de calidad, no tenga la bandera azul, sí, eso es una... No puede ser, o sea, algo hay que hacer lo que corresponda con el socorrista, pero eso no puede seguir pasando. Sí, además, el ánimo es, por favor, que lo haga, porque es que todo el mundo lo dice, si es algo, que haga lo que haya que hacer. Si hay que pagar un socorrista, se paga, y si hay que poner un cartel para el baño, no lo sé, lo que sea, por favor que se haga, porque es muy importante que eso que se perdió el año pasado se vuelva a recuperar, por lo menos una playa, lo ideal sería tener más, pero bueno, por lo menos... Decir que Yaiza, porque la noticia es esa. Municipio de Yaiza. Pero Playa no tiene estamos, azul. Estamos luchando por recuperar la playa del pueblo, digamos, porque luego Playa Dorada está en concesión, que además ahora con la nueva ley de costas se le prorroga, hasta creo recordar 75 años, creo recordar. Y luego Flamingo, que se pondrá en el pliego cuando Costas nos resuelva la solicitud que le hemos hecho. Efectivamente, hay varios condicionantes, o sea, no es que no se haya hecho por dejación. Ni no es que no se haya hecho porque no nos preocupe, yo coincido con usted, Playa Blanca tiene que tener una distinción de ese tipo, sino porque hay muchos requisitos que hay que cumplir. Nosotros esperamos a ver si para el próximo verano, pues por lo menos se ponen a lo largo de este todos los condicionantes que ellos nos ponen al día y lo podemos solventar, porque no es solo socorrismo. ¿Cómo se perdió? Porque antes... En Playa Blanca hace dos años porque había bandera baños, azul y ahora no. Ellos no reconocen los baños del pueblo como baños, es decir, los baños públicos no los reconocen como baño público de la playa, que están a mucha distancia. Se tendrían que habilitar, que los queremos habilitar ahora, los de la Casa del Maestro, que sí que están más cerca. El botiquín, no consideran que el botiquín sea un botiquín de andar por casa, sino un botiquín además con personal. En fin, son varios condicionantes que no es tan sencillo. Si no crea usted que es que nosotros, digamos, perdimos la bandera azul y nos quedamos tan pichis. No, no. Pero vamos a tratar de con bandera ahora, azul, ¿no? Ahora, 15 años con bandera azul. 15 años o 16 o 20, ¿no? Y de repente la gente ve que ya no está. Entonces, ¿qué había antes? Así que ahora no hay. Yo creo que porque se fueron... Por algo tiene que ser, porque si alguien dice lo de los baños, por ejemplo, los pues habría que decirle ido... a su señor, pero si están en el mismo sitio. No, no, pero los requisitos se han ido endureciendo con el tiempo. No ha habido modificación de legislación. Sí, no ha pero los que vienen lo han puesto así, o sea, que no es una cosa nuestra, ni que queramos, ni que no queramos. Y luego, evidentemente, el socorrismo también. También, pero ya le digo que no es la razón fundamental los socorristas. Pero bueno, ahora se empezarán con obras en la Casa del Maestro y trataremos de dejarlo adaptado a lo que ellos pidan. Vale. Bueno, nos comentan también que los baños públicos de Playa Blanca, nos comenta gente, vecinos, que no están suficientemente señalizados, que la gente no sabe dónde están. Entonces, bueno, pues rogamos que de alguna forma señalese mejor, pues ya que están en el centro del pueblo y que dan un buen servicio, que no están en todos sitios, si no ya es para la playa, que alguno se irá, por lo menos para el resto del pueblo, pues que se mejore de alguna forma esa señalización. En cuanto a la recogida de basuras de la zona de Playa Blanca, lo comentamos en el anterior pleno, nuestra crítica era sencilla, vemos bien, vemos lo de retirar los puntos de recogida de ciertos sitios como el centro de Playa Blanca, lo aplaudíamos, entendíamos que había que poner las medidas antes de hacerlo, eso fue una discusión del otro pleno, nueva queja que nos hacen llegar los vecinos, ¿no? De la zona del Hiperdino, que había unos contenedores y tengo entendido se quitaron y se han puesto detrás de, al lado de la estación de guaguas, ¿no? Pues las quejas de los vecinos, lo que nos llegan a nosotros. Pues que claro, que ahora, pues, sobre todo gente mayor o gente que no le gusta tener que cruzar, porque antes, a pesar de que estuviera más cerca o más lejos, no tenían que cruzar la arteria principal de Playa Blanca y que encima en la zona en la que han puesto no hay la suficiente iluminación. Entonces, pues bueno, pues que se mejore la iluminación, que entiendo que tiene fácil arreglo, o puede tener fácil arreglo, y en cuanto a la situación, pues simplemente trasladársela para ver si se puede mejorar en otro punto concreto que sea bueno para todos, sabiendo de que nadie quiere tener la basura cerca, enfrente de su casa, pero quiere tenerla cerca para poder tirar la basura, ¿no? Y en cuanto a la zona de ajardinamiento de la entrada de Playa Blanca. Se comenzó el ajardinamiento con una subvención que vino de Parques Nacionales, cuando Parques Nacionales nos llegaban las subvenciones de 60 y pico mil euros, si no recuerdo mal, y se decidió pues a empezar a hacer los jardines, empezar a mejorar la entrada de Playa Blanca. Bueno, se llegó hasta donde se llegó con el dinero y se ha continuado, cosa que aplaudimos. Eso bien, eso yo creo que es una buena iniciativa y hay que hacerlo. Pero dos pegas, una que tiene difícil solución. Una, ¿qué material han echado que va a servir como tierra, que va a servir? Porque, si no que me corrijan, si me equivoco, porque yo no soy agricultor y si alguien me puede corregir, yo no soy experto en la materia. Pero lo que han extendido allí a la entrada, aquello es tierra vegetal, no es tierra vegetal. Aquello es lo que se conoce por tegue. Es decir, ahí más vale que no, yo como Juan Lorenzo va haciendo así con la cabeza, pues yo simplemente voy diciendo lo que yo creo y si alguien que me corrija, me corrige y yo digo, mire, perdone que yo no estudié para esto o no tengo esa experiencia. Uno sabe por lo que ha aprendido y aprendí el ayuntamiento de los trabajadores, fíjese usted, la experiencia que yo cogí, pues aprendiendo de los que sabían, de los trabajadores y demás, ¿no? Bueno, pues porque en lo otro sí se hizo con tierra vegetal, se trajo tierra vegetal, propiedad del ayuntamiento y se llevó allí. Entonces, lo que han extendido allí es tierra de relleno. Es decir, es lo que se sacó de otras obras de Playa Blanca y se extendió ahora. Entonces, eso que tiene el mismo color que la tierra vegetal y que a lo mejor mucha gente como yo, o más ignorantes que yo, dice, ay, pues ya se están haciendo los jardines. No, eso no vale para jardines. El tegue no vale para jardines. No va a crecer nada allí. Pero es más, el problema, cuando yo lo vi, pensé, digo, bueno, mire, como es una base, a lo mejor como queda mucho para rellenar, ahora echarán arriba la tierra, que pueden echar 20, 30, cuanto más echen, pues más crecen los árboles, ¿no? Echen arriba la tierra vegetal y después el roce. Pero claro, es que lo han extendido, yo no sabía cómo iba a quedar, y que ha quedado casi a ras. Es decir, ha quedado, pues que ahora incluso con el tema de las aguas se ha canalizado el barranco, pero vamos a ver cómo el tema de las lluvias, porque es que ha quedado casi a ras. Entonces ahora poner tierra vegetal, que eso sí, por favor, pongan tierra vegetal, aunque sea lo que sea, porque como pongamos el roce arriba, después el error, pues de la rotonda de la entrada a Playa Blanca. La que está al lado de la gasolinera, las palmeritas que plantó el Cabildo hace, no sé, 15 años, siempre iguales. ¿Por qué? Porque por más que las rieguen, aquello no tiene tierra, entonces no va a crecer nunca. Aquello está allí, pues mantenido, pues como las otras que están al lado, casi ya están más grandes. Entonces, estas son cosas que o se hacen ahora bien, o después todos vamos a ver los resultados. Entonces, el ruego es que limpien en los sitios que haya que limpiar, si no retirar todo lo que han extendido, por lo menos quitar lo suficiente, echen suficiente tierra vegetal, y después pues el estiércol y el rofe correspondiente que lleve, pues para que no crezcan muchas hierbas, sí, pero eso ya que lo vean, pues lo que saben mucho más que yo. Pero por favor que se corrijan la medida de lo posible, porque si no con el tiempo veremos que unas plantas están más bonitas y las otras no, y va a ser por eso, por mucha agua que le echemos, ¿no? A plantar, se pondrá tierra vegetal y las demás zonas no, porque se ve innecesario el gasto que habría que hacer de tierra vegetal para poner en zonas que luego no se van a plantar. Y realmente se pondrá tierra vegetal donde vaya plantado. Bueno, me parece bien, sugerencia, si más o menos se va a seguir algo parecido, no a la colocación de las plantas que venían antes, que la hagan como quieran, pero más o menos en cantidad, pues casi está cubierto. Así que la planta cuanto más, y esto no hace falta ser agricultor, cuanto más tierra tenga, mejor y más agua. Si le ponemos poca, crecerá poco y estará fea, y si le ponemos mucha, estará bonita. Hombre, ya que se hace el gasto, ya que después cuando le echas el rofe ya no hay remedio, porque después ya no puede venir otro, y si ahora tenemos un poco más de dinero y lo echamos, pedimos que se haga lo mejor que se pueda para que eso quede ahí. Pues si van a echar eso solo, justo, pues petición nuestra, pues que lo hagan lo máximo posible. Lo máximo posible, porque son cosas que después, ¿sabes? No podemos reparar. Si tenemos dinero para hacer 50 metros, pues hacemos 50. Ya vendrán ustedes o nosotros o quien sea, y hará un poquito más. Pero hacerlo lo mejor que se pueda, es nuestro ruego. Y termino y ya concluyo que yo no estuve en el pleno que se habló de eso, pero claro, es que no me puedo contener. No me puedo contener. ¿Usted me puede explicar lo de la estatua de Playa Blanca? Es que yo sí, la estatua que se puso en, la única estatua que se ha puesto en el municipio de Yaiza después de que se dio el premio hace en el 72 que pusieron la de enfrente de la plaza, no se ha puesto más estatua. Yo me tengo que ir. Vale. Eso es producto de un procedimiento judicial. Ya. Yo le voy a decir. Bueno, explíqueme usted que es una pregunta. Eso hay un procedimiento judicial, estaba, o sea, el señor a quien demandó, sabes que nosotros, sí. Tú estabas la pasada legislatura, cuando le dijimos que no se le íbamos a pagar, que nosotros no queríamos la escultura. Sí, sí. Pues en esta legislatura me mantuve las mismas. Carmen, escúchalo para que escuchen la historia de la estatua. Sí, pero no, los medios no fue ni la alcaldesa ni yo. No, vamos a ver. Esa escultura estaba encargada, se encargó en su momento por el anterior grupo de gobierno. No. Esa escultura no estaba aquí. Yo no sé si estaba una. No, vamos a ver. Esa escultura se encargó en la época de José Francisco. En la anterior legislatura, no, en la anterior. En la anterior. Entonces, cuando nosotros entramos, le dijimos que no. Cuando entramos la pasada legislatura, le dijimos que no. Ellos presentan un procedimiento y llega la celebración de la vista. En la celebración de la vista fue don Jerónimo el juez, por si usted quiere investigarlo, y el abogado contrario fue Samuel García. Entonces, el juez le dice, le dice al abogado nuestro y al abogado contrario que se siente y que lleguen a un acuerdo. Y que si no llegan a un acuerdo, él tiene claro que nos iba a condenar. Entonces se llega al acuerdo, pues de pagarla, poco a poco se fraccionan los pagos, si no me creen, consúltenlo a los abogados, el señor termina la estatua y se coloca la estatua. Nosotros le dijimos, mire, nosotros no queremos que represente a ninguna persona en concreto, ni nada, termine usted una estatua en honor a un ciudadano, a los ciudadanos, a los trabajadores de esta tierra, y fue lo que se hizo. Cuando la terminó la colocamos, que la íbamos a dejar, el señor la trajo de Las Palmas, eso estaba todo en Las Palmas. Yo lo que tengo conocimiento de que había sido así, que se había presentado este señor reclamando esta factura con esta estatua, que ustedes no la querían reconocer porque no se encontraba el expediente oportuno donde se encargase esa estatua. Porque eso se contrató. Creo que fue apalabrado, como se hacía antiguamente, muchas cosas. Y que por vía judicial o después del procedimiento, no sé si vas a acuerdo o no, que ahí ya... Sí, es que no hubo acuerdo homologado todo, judicialmente, o sea, instado por el propio juez. Habían decidido, porque tengo clase, habían decidido que se colocaba en Playa Blanca y llegara a ese tipo de acuerdo. Ese es el conocimiento que tengo yo, entonces... Pero, claro, yo no sé de dónde saqué yo... que la estatua supuestamente estaba en la nave de Uga llena de polvo. No. Supongo que esto ya se agregó después. No. Pero yo... Esa estatua no estaba... Yo no la había visto en mi vida, ¿eh? Pero ni yo estado, ni sí nadie. Sé que esa facturación había llegado por sorpresa prácticamente y que se había discutido y que no se pagaba. Eso fue así. Ahora, si ustedes creen que la historia es de otra manera, ahí está el expediente, y ahí están los abogados y ahí está el juez. Yo me iba porque ya sabía la historia. Ahora, que estuviese en Las Palmas o en la nave era lo que menos me importaba. Pero no, eso se trajo todo, aparte, lo trajo el propio... Lo único que mandó él fue la placa, primero se la mandó. Claro, la sentencia judicial nos obligaba a hacer dos pagos, incluso nos marcaron plazo. Creo que, si mal no recuento, era el 40%, primer plazo, otro 40%, segundo plazo, y el tercer plazo se pagaba cuando estaba colocado. O sea, que la estatua llegó aquí habiendo pasado esos dos primeros plazos y fueron por lo menos dos meses. O sea, aquí no había nada de esa estatua, que no lo si yo ni en nave ni en ningún lado. Decir, mis hijos, ya, bueno, mire, si es que no sé si a lo mejor los compañeros alguno tiene más información de la que pueda tener yo, incluso la que pueda tener usted, porque estaba en el gobierno cuando se encargó esa estatua. Yo no estaba en el gobierno. Que tiene más información que usted, porque estaba en el gobierno cuando se encargó y usted no estaba, que está aquí ahora mismo. Vale. Entonces, mire, se encarga la estatua y la encarga el gobierno de José Francisco Rey, ¿vale? Y la encarga para hacerle un homenaje a un señor determinado, a don Salvador Santana, si no me equivoco, que en paz descanse. Esa historia también la he oído yo. Bien, eso fue así. Y eso fue así cuando entramos nosotros a gobernar, que usted entró de alcaldesa con el apoyo de Coalición Canaria, eso fue con lo que nos encontramos. Sí. Una estatua o por hacer, o que la iban a hacer, o que... El caso es, que, una parte, yo no el caso es que eso fue a un procedimiento judicial. Mira, Carmen, es que después se escucha el run run en el no sé qué, no se mentira. De tu corazón. Sí. Entonces, esa estatua que se encargó para hacerle un homenaje a Salvador Santana, bien hecho o no bien hecho, se hizo. Y el escultor tenía ese encargo y él empezó a hacerla. Eso quedó ahí, hubo un pleito judicial, yo no sabía la resolución. Cuando yo de repente me veo en los medios, ustedes en la foto, y una estatua con la cara tapada. No, tiene una, es como una venda. Una venda, yo dije. Pero no, mira, creo, mira. De verdad lo dije, pensé, déjeme terminar. Porque no creo que esta sea la estatua que José Francisco encargó para hacerle un homenaje a un señor, en este caso era Salvador, el que sea. Y ellos, porque haya habido un play, bueno, el pleito lo sabía yo. Porque le tapan la cara. Le tapan la venda y ponen, y déjeme que termine, y esto es una opinión del grupo y personal, pongan lo absurdo que si homenaje a no sé quién, al trabajador, con las manos en los bolsillos. Bueno, es un despropósito, de verdad. Es despropósito, a lo mejor el que la encargó, despropósito el que la puso, despropósito el que se inventó en la redacción. Es todo un todo cúmulo. Todo eso lo hizo el señor. Mire, este. Es un cúmulo de cosas, sí, pero la intención. No, pero mire, todo es un cúmulo. Déjeme terminar. No, doña Gladys, déjeme. Un inciso, no, déjeme yo terminar. Le hice esa pregunta, no escuche. Que me déjeme terminar, que no, si no pido el hilo, por favor. Yo le hice doña Gladys. La pregunta al escultor. Le dije, mira, vamos a ver. A ti te hicieron un encargo concreto, porque después fui yo, sí. Fue el escultor, nos reunimos en los despachos del abogado para tratar de aunar postura y de fijar los plazos y de todo eso. Y él me dijo a mí que él no tenía encargo de hacerle ninguna escultura a Salvador. El escultor. Pregúnteselo a su teniente alcalde. Yo no se lo pregunté a mi teniente alcalde, se lo pregunté a Marina. Pregúntele usted al señor Tato si esa cultura, bueno, no pasa nada, si el señor Salvador Santana era un señor... No, porque mire. Ah, que usted recuerda bien. Mire. No hay ningún problema. A mí me dijeron que eso se había hecho desde la concejalía de turismo. En aquel momento la concejala de turismo era Marina. Ah, pues ya sabrá. Marina. Y yo misma le pregunté a Marina, porque vamos a ver, aquí no se trata de poner en una esquina a Salvador Santana, que yo creo que fue un hombre conocido y que bastante hizo por Playa Blanca y conocido ha sido, internacionalmente hablando. A ver, que aquí no se trata de arrinconar al hombre porque... No. No, en absoluto. Pero como yo conocía ese run-run, igual que si lo pregunté, Marina me dijo, no, Gladys. Allí se encargó una escultura de reconocimiento a los trabajadores. O sea, al pescador, al agricultor. Por poner en Playa Blanca una escultura que les parecía bonita. Es más, el hombre no tenía, yo creo que le faltaban hasta piezas por hacer. La cara le faltaba seguro. Le faltaba. Puso una vez. Sí. Y ya te digo, eso fue pues producto de un procedimiento que te lo ve ahora que entremos en que nos gusta más, nos gusta menos, ahí podemos estar hasta el infinito. Pero que sepan que esos datos fueron los que yo traté de recopilar y la información que yo traté de recopilar. Con esos datos que usted tiene y ha dicho aquí, es que el juez nos obligó. Yo no pongo ni un pero, ninguno, a lo que usted ha dicho. Me lo creo. No, si recomendó. Sí, pero, le he dicho hasta el nombre del juez para que usted lo consulte si no me cree. Pero vamos, que sepan, y usted lo sabe, y el compañero Francisco, que somos licenciados, bueno, la señora secretaria, supongo, no lo sé si también, que más o menos uno tiene algo de experiencia, en todos los juicios, en todos, y depende del tipo de juez, pues el juez puede decir, les recomiendo, háganlo, exacto. Otros no dicen absolutamente nada. Siempre se puede llegar a un acuerdo, así que no es una obligación, ¿eh? No es que, la sentencia nos obligaba a pagar. No. Fue que el ayuntamiento, por la defensa y el interés del propio ayuntamiento, consideró conveniente pactar en ese momento las formas de pago para que eso no fuera mayores y a lo mejor pagar con interés. A lo mejor, sí. Efectivamente. Pero no es que se obligue que el juez diga, oiga, no, tiene usted que dar acuerdo y tiene que pagar. No, eso no, no es así, lo digo. Eso así, ni, no, porque, lo digo porque a lo mejor se ha podido malentender. Estamos hablando, Leonardo, no juguemos con lo que no se debe jugar. O sea, es verdad, impunidad, para que no hayan tergiversaciones de ese tipo, que creo que estamos hablando de tema serio. Hubo una recomendación por parte de su señoría a que llegáramos a un acuerdo. Eso fue lo que pasó, que nuestra abogada aceptó y Samuel García aceptó. Se sentaron, negociaron y punto. Y después yo fui a una reunión donde estaban ambos abogados y donde estaba el escultor, que era la primera vista que yo le daba a ese señor, y nos sentamos y fijamos los plazos, los periodos de pago. ¿Fue así? Sí, sí, no, que, o sea, que no le pongo... No quiero yo que sea el juez te obligó, no, el juez no me ha obligado a nada. Que no pongo ningún pero, simplemente eso que usted ha explicado, yo lo intenté explicar exactamente como lo ha explicado usted ahora, así que nadie me ha obligado, ni los pagos, ni nada, es que fue una autoobligación del ayuntamiento. Bueno, pues, esa autoobligación con la figura y demás, y esto es lo más aberrante, ¿sí? Lo que ha pasado, eso puede tener sus peros. Oye, pues yo no hubiera llegado al acuerdo, hubiera pleito, eso todo en sus peros. Lo que no tiene pero es coger la figura con la cara tapada y decir que es un homenaje al trabajador. Y no me estoy metiendo que si la figura me parece bonita o fea, que no. Si podía haber sido... Eso ya es cuestión de gusto. No, doña Gladys, pero déjeme terminar. Vale. Que no estoy hablando que si la figura me gusta más o menos. Escúcheme, que no. Que a alguno le gusta más. Es el significado que no da el escultor. ¿Cómo va a dar el escultor el significado? El escultor, el significado, el sitio, el texto. ¿Cómo lo va a dar el escultor? Lo da el grupo de gobierno ordenando, diciendo, pues me parece que se ponga aquí, que se va a poner el homenaje a no sé quién y se va a poner con tal referencia. Eso no es el escultor. A nosotros, desde Coalición Canaria, y termino con este tema, así que ya está puesto, pero yo no había estado en el pleno reciente después de la escultura y sí quería comentar. A nosotros nos parece que si el ayuntamiento tuvo la obligación, por lo que sea, de acarrear con los gastos de esa figura, nosotros, si hubiéramos estado en el gobierno, la hubiéramos aprovechado. Para empezar, si esa figura fue encargada a nombre de una persona, si nosotros hubiéramos estado en el gobierno, hubiéramos hecho, por ejemplo, pues mire, si fue propuesta por esta persona, vamos a ver, primero, si la familia quiere, que también es un requisito que siempre se autoriza, si el pleno también lo quiere, o si por lo que sea, por no estar terminada, se puede modificar para hacer el homenaje a alguien determinado, o a montón de gente, o a mucha gente en general. Vamos a traerlo a pleno y que den sus opiniones, ustedes con la mayoría lo sacan adelante y después colocan la escultura. Pero coger la escultura porque el ayuntamiento ha tenido que cogerla y decir, bueno, pues ahora como no sabemos, creemos que esto... Vamos a ponerlo del run-run. El run-run dice que era para don Salvador Santana. Y ahora, pues no nos parece del todo, no lo sabemos. No, y la colocamos con una venda en los ojos, con las manos en los bolsillos, y decimos que es un homenaje al trabajador del municipio, pues yo, sinceramente, nosotros no lo hubiéramos hecho así. Lo hubiéramos hecho de otra forma. No, lo hubiéramos traído a pleno, se hubiera puesto y se hubiera puesto la estatua. A ver, es que esos son formas. Es un juego. Esos son formas que usted tiene, que podría tener la compañera del PSOE, que podría tener otra. Yo ahí acepto lo que usted opina. O sea, acepto su opinión. La puedo compartir o no, pero la acepto. Pero a ver, que quede bien claro que no había instrucción marcada que fuera a ninguna persona concreta, porque lo que más se oye es lo de Salvador, pero hay otros nombres por ahí que también se han dicho. O sea, que eso quede bien claro y que, bueno, y luego ya el que ponerle la venda en los ojos no nos guste, pues otros lo ven como que efectivamente no se determina a nadie, sino a la generalidad. O sea, para gustos colores. A mí, personalmente, me gusta la estatua, fíjate tú. No, ya se la vi la foto. Y a los vecinos le he preguntado por allí. Hombre, habrá de todo, no te digo que no, porque no hay una estadística exacta, pero también les gusta, están contentos. Bien. Y parece que no, y hay mucha gente que se para a sacarse la foto, porque la gente, o sea, el turismo es así, hasta nosotros mismos. A mí personalmente ni me gusta la estatua, ni me gusta tampoco el logotipo de Yaiso. Ay, a mí me encanta, ya tú. Esto parece un paquete Monchito, señora alcaldesa. Otros han dicho que es mi cara. No. Igual por eso me gusta. ¿Has visto la de Monchito? A mí me gusta. Pues parecemos los Monchitos. A mí me gusta mucho. A mí personalmente, pero bueno, que eso no es así. Pero es cuestión de eso, justo. Sí, pero que Francisco quería tomar la palabra para antes de terminar. Bueno, gracias, señora alcaldesa. Informar al pleno del tema del evento que se llevó a cabo ayer, del simulacro. Un accidente aéreo por choque de un avión, una aterre y una avioneta. La avioneta cayó al mar, que bueno, se encargaba el SAR de rescatar. Nosotros nos correspondió lo que era el aterre, con 79 pasajeros. Entonces eso fue lo que motivó el tema del retraso del pleno, un poco justificar, porque nos cogía todo de sorpresa, pocas personas lo sabían, pero que había que motivar. No sabíamos hora ni el lugar. O sea, por las indicaciones más o menos sabíamos que iba a ser nuestro municipio, pero no teníamos muchos datos. Entonces, automáticamente, pues, se activó desde el SECOE, hizo acto de presencia Protección Civil la zona, hizo una evaluación, automáticamente lo comunica y se activa el PEMO, el Plan de Emergencia Municipal. Entonces, se activan todos los medios y sobre la marcha, vista la gravedad de las circunstancias o de los hechos, en este caso, pues, se constituye, se decreta la constitución del SECOPAL, que es el Centro de Coordinación Municipal, ¿de acuerdo? A partir de ahí empezamos a trabajar y, por tanto, activamos todos los medios posibles. En primer lugar, me gustaría pedir disculpas un poco, en este caso, a los ciudadanos, a los vecinos, que se pudieran ver dificultados con las labores del simulacro en sus tareas. Pero es de agradecer también el comportamiento y la paciencia. Sí, yo creo que eso es super, y es una cuestión que debemos de ir educando y que tratamos de que nuestros profesionales, nuestra gente, nuestros voluntarios estén siempre preparados para estas circunstancias que ojalá nunca se den. Pero también los vecinos deben ser conscientes de que algunas veces tenemos que sacrificarnos, pues si fuera una realidad no nos quedaría otra. Y los simulacros se quería adaptar máximamente a la realidad. Esto es un plan que desde Canasar, es decir, del Centro de Mandos Aéreos de Canarias, se lleva a cabo una orden estatal que obliga a desarrollar un ejercicio de este tipo, y en este caso nos eligieron Lanzarote y activamos todos los medios. Luego se activaron a todos. Una vez que vista la gravedad se activó el PEIN, que es el Plan de Emergencia Insular, y ya pues desde el PEIN pues se llevó a cabo toda la coordinación a través de nosotros, el SECOPAL. Luego, por otra parte, felicitar a la policía local, en principio por su agilidad, su rapidez, el tiempo de respuesta. A aquellos que están fuera de servicio se incorporaron de inmediato en un tiempo récord, que ya lo valoraremos todo ahí en el briefing que vamos a tener a posteriori para evaluar toda esta historia. Y la verdad es que ellos acordonaron la zona, tomaron posiciones en aquellos sitios de máxima estrategia a la hora de facilitar el acceso a todos los vehículos y medios de en este caso, emergencia. Protección Civil también porque el acto de presencia en el terreno y su evaluación, así como su actuación primaria, fue fundamental en el hecho de tratar de apagar los focos que había en ese instante de incendio, alejar los heridos del lugar y un poco favorecer que la zona caliente, pues los heridos, pues de alguna manera no se produjeran más daño. Luego al parque móvil, como apoyo logístico, se activó también igualmente para todo lo que hizo falta, lo movilizamos aún teniendo o no teniendo, se buscó. La verdad que la respuesta fue fenomenal. La oficina técnica con los ingenieros, pues automáticamente los requerimos también para que el tema orográfico, así como cualquier otra circunstancia que se pudieran dar por tendido eléctrico y demás, para el tema helicóptero, se evaluara. Los servicios sociales con la psicóloga al frente, el auxiliar de clínica y todo el personal se pusieron a disposición para atender a los que estaban heridos leves, que pudieran valerse por sí solos, y a los ilesos, y que teníamos que atender de alguna manera. También a deporte, por la agilidad con que habilitaron el salón que se les pidió automáticamente, el anexo al gimnasio, para poder ubicar a estas personas. Y también comunicación. A Jonathan Cáceres, que fue el que al estar ausente por vacaciones, pues tuvimos que echar mano para el gabinete de comunicación, porque a través del gabinete de comunicación se traslaba todo al PEI, sí, al presidente del Cabildo, que era el responsable del PEI, y para que todos los datos que nosotros le facilitábamos a través de ahí, pues era con lo que salía a dar la rueda de prensa para informar a los ciudadanos. Yo creo que se trató de asimilar lo máximo posible a la realidad, y no debemos de desmerecer el hecho de que tiene que ser así. Tenemos que poner como si fuera la atención, como si fuera real. Luego los tranquiliza que es un simulacro, pero mucha gente de verdad, de los profesionales que se incorporan además, no sabía y les cogió fuera juego. Pero bueno, eso es lo importante, saber el tiempo de respuesta. Como digo, ahora nos falta el briefing, que ya se hizo a nivel insular para evaluar todo a nivel general. Nos falta el briefing a nivel local para ver todos los fallos que hemos tenido y valorar y bueno, y tratar de corregir. Y luego, por último, felicitar a todos en este caso y agradecer a todos los medios de emergencia que han colaborado, a todas las personas que han colaborado fuera del municipio, de toda la isla y de Canarias, que han participado en ello. Y bueno, de alguna manera, como el hecho se produjo en nuestro municipio y se activaron desde aquí, pues lógicamente agradecerles igualmente. Es decir, nada más, yo no tengo más que informar este aspecto, sino cualquier otra duda que puedan tener. Y siento, o en este caso, que los compañeros no lo sabían, yo creo que la alcaldesa apenas, la información que se le dio, yo creo que la mínima, la justita, un poco para que fuera más real, y a los compañeros pues tampoco se le informó, por eso, para que el móvil, si no, lo quisiera falta activarlo sobre la marcha, y a ustedes pues también sintiéndolo mucho, pero se nos pidió máxima discreción, lo posible, aunque es verdad que se dio una rueda de prensa en su momento, a través de todos los que iban a participar, pero nunca se dijo ni la hora ni el lugar, entonces eso es un poco, pero bueno, de acuerdo. Muchísimas gracias. A ver si los hacen rabiar menos. Bueno, buenas tardes entonces.